maldito encuentro en cualquier lugar. Yo me encontraba en una esquina y de repente la vi pasar. Tapé mi rostro para no verla, me parecía que era mentira. Un espejismo quería que fuera, pero el destino me traicionó. Crucé la calle sin que me viera y en mi impotencia quería gritar. Desconsolado al verla ella cruzar del brazo con un Don Juan, me parecía haberla visto, no importa cómo ni en qué lugar. Era mi amigo, mi único amigo, clavó la daga como un puñal. Cartero, devuélvame esa carta, que no llegue a destino, yo te lo pido porque la quiero. Estoy arrepentido de haberle escrito, bañada en llanto. Es que la quiero tanto, me duele verla en otros brazos. Cartero, devuélvame esa carta. Lo que yo he escrito en ella no se compara con lo que siento. Si ve que estoy llorando, no se preocupe, es el momento. Perdido en mi sentido de haberla visto con otro dueño. Siento, si ve que estoy llorando, no se preocupe.